frescura la noche trae cuando cae el sol. Tiempo encantado llega sin sentir y es ideal que un guerrero como yo viva junto a ti. Esta noche es para amar, todo listo está y las estrellas resplandecerán, romance irradiará. Para todos hay pruebas que vencer.